va a estar interesantísima, se va a estar realizando en Lonquimay la quinta edición de la Feria Provincial del Libro, y para hablar sobre su desarrollo y cómo se gestionó es que estamos en contacto con la directora provincial de Artística, con Malva Roldán. Buenas tardes, Malva, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Malva, ¿cómo se palpita primero? ¿Cómo estás? Esa es la mejor palabra, se palpita. palpitando. Entre la Fiesta Nacional del Teatro y la Feria del Libro estamos palpitando, mira, sin parar. Qué bueno. Con mucho entusiasmo. Para nosotros la Feria del Libro realmente es una fiesta. Y bueno, el año pasado fue virtual y fue una experiencia súper, súper interesante y enriquecedora, pero bueno, volver a encontrarnos en, como nos gusta también, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos no solo en Santa Rosa, sino en otras localidades de nuestra provincia, nos llena de entusiasmo y de expectativas. Malva, si tuvieras que explicar el fenómeno del libro y de las editoriales en nuestra provincia, ¿cómo lo harías? ¿Qué palabras usaría? Bueno, primero la importancia del sector editorial, ¿no? De la posibilidad de tantos escritores pampeanos, que de hecho va a haber cerca de 20 escritores presentando sus libros, todos de La Pampa. Y la presencia de las editoriales independientes, en este caso en la feria no solo de nuestra provincia, sino de otras provincias también. O sea, este valor que se le otorga también a las editoriales independientes que tienen, bueno, otras producciones, otros lectores y otros escritores como propuestas también, ¿no? Claro, claro. Sumamente interesante. Nosotros desde Radio Kermés, Malva, tú lo sabrás, pretendemos que siempre que hay un trabajo cooperativo, comunitario, va a aportar lo que no aportan por ahí las instituciones formales o los medios tradicionales, lo sabemos por experiencia. Así que va a ser sumamente enriquecida esta Feria Provincial del Libro y va a haber, como dijiste, algunos autores y autoras pampeanos o pampeanes, pero van a venir, ¿cuántos? 59 editoriales independientes y cooperativas. ¿Entendí bien, Malva? Sí. Hay, no recuerdo ahora la cantidad de mesas de stand. 27. Bueno, gracias, que tenés el dato más fresco que yo, porque tengo muchos números en la cabeza. Está bien. Sí, y algunas de ellos representan a diferentes editoriales independientes, más chicas, más grandes, pero sí, es una diversidad enorme las propuestas que hay. Para, la verdad, bueno, si te tentás con los libros es un tema, porque es perderte en un universo maravilloso. Bueno, pero además va a estar llegando justo, hay muchas personas que ya vamos a haber cobrado para cuando llegue la feria. Yo estoy tentado de decir la fiesta cada rato. Bueno, nosotros le decimos, a mí se me sale todo el tiempo fiesta. Nosotros lo vivimos como una fiesta, sobre todo por los cruces que se dan, ¿no? Este cruce de lo independiente y lo cooperativo, junto con la idea o la propuesta de naturaleza y cultura, junto con todas las áreas de la Secretaría, más otras áreas de gobierno, con todas las escuelas, con todas las edades, digamos, es un universo realmente bien diverso. Y esto nos encanta este compartir y encontrar esos cruces también, que en definitiva están todos en un libro, ¿no? Desde quien lo escribe, lo edita, lo piensa, lo imagina, los personajes que allí viven y que se representan. Bueno, una música que puede ser parte de esa escritura. Y los temas, ¿no? Los temas que van abordando, las ilustraciones, las lecturas, los lectores. Bueno, es un universo tan rico, ¿no? Y lo que tiene para mí de interesante esta fiesta, como decís, que tenemos la posibilidad entonces de encontrarnos en todo ese universo, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que vemos en los libros, como pueden ser los dinosaurios, en este caso va a estar a través del Museo de Historia Natural con una muestra de megafauna. que, bueno, es súper atractivo para ir a ver. Tal cual, y además me estáis pensando en un público que no llega al metro 40, que va a estar entusiasmadísimo. Exacto, y la megafauna está a tamaño real, así que va a superar bastante el metro 40. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ya miré para todas partes y para todas partes me reclama esa mirada, que vaya prestando más y más atención. La presentación de libros, la realización de conciertos, de charlas, de homenajes también, como no. ¿Qué es lo más fuera de serie, Malva? Ya, viste, estoy angurriento ya. Ya estás angurriento. No, bueno, creo que esta muestra del museo es muy interesante. Bueno, después contar con la presencia de Vicente Citolema y la presentación de su libro. Contar con Ercilia Moreno Chá, que va a estar presente acompañando la reedición de este documental, que es histórico como primera recopilación del folclore pampeano. Bueno, y como te decía, después el protagonismo de la gente y el intercambio que se pueda producir ahí, ¿no? Un poco, hoy hacía una nota también en la radio y me sale a mí decir, animarse ahí a vivir una experiencia, ¿no? Invitar a toda la comunidad ahí a vivir una experiencia, que no es solo encontrarse con un stand para comprar un libro, sino entrar en ese mundo del libro, pero como una experiencia, ¿no? Entonces entrar en los talleres que propone la Casa Museo Olga Orozco, los que propone el Museo de Artes con muestras de su patrimonio, que va a haber en exposición obras del patrimonio del Museo de Artes. Bueno, digamos, una diversidad, como te decía, de propuestas. Va a haber propuestas de danza también, una capacitación en danza. Todo es muy rico para ir a vivir, a curiosear, a explorar, a meterse ahí. Y de paso, si estás en Santa Rosa o en otra localidad, salir de tu lugar, conocer otra localidad. Y muchos santarroseños desde hoy seguramente conocen la feria, a lo mejor acá. Sí. Pero también es interesante ver cómo se vive una feria del libro o cómo la Secretaría de Cultura arma todo este montaje, porque también la cosa creo que más atractiva también a los ojos es todo el montaje. Nosotros nos trasladamos con todo el montaje que tiene un diseño y una temática especial que se arma especialmente y se monta todo sobre los espacios que en este caso, bueno, la localidad tiene disponibles, que en este caso van a ser un Zoom, más la Casa de la Cultura, más una calle, una diagonal, donde va a haber una carpa, donde van a estar el bibliomóvil, por un lado, y la carpa con las bibliotecas populares también ahí presentes. Así que, bueno, hay dos o tres, más el colegio secundario, que también se van a dar actividades y la capacitación de danza ahí. Bueno, un montón de propuestas gratuitas para ir en familia, como digo yo, para ir también con grupos, para quienes tienen talleres de lo más diversos, para ir con grupos de alumnos, de alumnas. Bueno, invitar a toda la comunidad que se acerquen y de paso conocen Lonquimay si nunca fueron. Es un gran, gran menú al que nos está convidando la directora provincial de Artística, Malva. Te estamos muy, pero muy agradecidas y definitivamente va a ser una fiesta esta quinta Feria Provincial del Libro. Gracias, Malva. Que tengas muy Muchísimas. Buen resto de la jornada, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y por ahí nos encontramos por allá. Más vale, si sale el viaje, Lonquimay es un destino seguro desde mañana a las 9. Malva, muchas, muchas gracias, abrazo. Abrazo grande y les espero por allá. Muy bien. A toda la audiencia. Chau, chau. Chau.